Y donde vaya aquí Romero, meu Romero, ¿dónde irá? Camino de Compostela, no sé si allí llegará. Bienvenidos a Vida Sonora Original. En longas se brancas barbas, ojos de doce mirar, ojos gazos leonados, verdes como algado mar. Y aún diré de meu Romeiro, ¿dónde queredes llegar? Camino de Compostela, donde teño meu fugar. Compostela é miña terra, deixei na seta no sai, reluciente en sete soles, brillante como un altar. Coñas a min, meu veliño, vamos xuntos camiñar. Eu son trobeiro das trovas da Virgen de Bonava. E eu chamo Santiago más dará. Llegaron a Compostela, fueron a catedral. Ay, de esta manera farol, gaiferos de Mormalta. Gracias, meu señor Santiago. Os vosos permites xa, si queres tirar ma vida. Bienvenidos Ramón y Quique. Hola. Hola, un placer estar en este programa de Vida Sonora Original. Estamos una semana más para hablar de cultura, de música, de literatura, de gente, de personas. Aquí desde los estudios centrales de Radio Cuchilla, en Tudela de Duero. Hoy hemos comenzado el programa con una grabación histórica de Faustino Santalices. La primera sección, hoy vamos a hablar sobre las coplas de ciego, los pliegos de cordel. Faustino Santalices fue un gaitero gallego, investigador de la zanfona, de la primera mitad del siglo XX. Bueno, él nació en 1877, murió en 1960, y su profesión, él estudió Derecho, pero además de su vida profesional, hizo una grandísima labor como estudioso de la zanfona. Le vino el gusto por esto, porque de pequeño en su pueblo escuchó tocar la zanfona a un ciego. Finales del siglo XIX, cuando ya estaba desapareciendo el uso de la zanfona. Y después, durante toda su vida, se dedicó a estudiarlo, recuperarlo. Por ejemplo, colaboró en Madrid en el año 1949 con la agrupación artística de Rosalía de Castro. Hizo grabaciones en el año 1949, en el año 1956 escribió el primer libro español sobre la zanfona, titulado así, La zanfona. En el año 1951 fundó el Taller Escola de Instrumentos Galegos. La verdad es que personas como Faustino, que dedicaron mucho tiempo, mucho esfuerzo y recursos a recuperar una tradición que cuando él era pequeño se estaba perdiendo, pues nos permite a nosotros hoy escuchar algo que durante mucho tiempo, durante siglos, era algo muy común en los pueblos. Esto que hemos escuchado es una copla de ciego. ¿Qué eran las coplas de ciego? A partir del momento de la invención de la imprenta, surge la costumbre de los ciegos, que en aquella época estamos hablando de a partir de 1450-1500, pues los ciegos no podían desarrollar prácticamente ningún oficio. Y entonces muchos se dedicaban a ir de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, haciendo una función social muy importante, que es la de transmitir las noticias. Entonces ellos iban cantando por los pueblos romances que contaban los hechos, casi siempre cuanto más luctuosos y sangrientos mejor, porque atraía más la atención de la gente, pero bueno, también noticias de todo tipo, si el rey se casaba o nacía un infante, o bueno, pues todas las noticias sociales de la época eran las tertulias radiofónicas y televisivas, lo que hacen ahora, ¿no?, de hablar de las cosas así de actualidad, pues lo hacían los ciegos. Evidentemente, pues a cambio de esto, pues iban recibiendo limosna. Esta tradición oral, que ellos eran una parte fundamental, pues como decimos, a finales del siglo XIX se fue perdiendo. Me gustaría que reflexionásemos un poco sobre qué perdemos con esta pérdida de la tradición oral. Es decir, desde aquella época en la que las canciones y estos romances, que además se transmiten muchas veces conocimientos, por ejemplo, luego escucharemos el romance de San Antonio, pues el romance de San Antonio tiene mucho contenido en el texto. Todos estos conocimientos que se transmitían de forma oral, ahora pues tenemos libros, tenemos internet, tenemos medios audiovisuales. Yo me preguntaba al preparar el programa, al pasar de aquello a esto, ¿qué hemos perdido por el camino? Y yo creo que lo más importante que hemos perdido es la conexión intergeneracional. En aquella época, quien se sabía, y bueno, casi que nosotros lo hemos vivido con nuestros abuelos, nuestras abuelas, por lo menos mi abuela Trini, se sabía muchísimos poemas, poesías, romances, nos los cantaba, nos los enseñaba. Y si vamos más atrás en el tiempo, las personas mayores en la sociedad eran las que guardaban el conocimiento en sus cabezas, y poco a poco los más jóvenes se lo iban grabando para transmitírselo a sus nietos. Eso hacía que las personas mayores tuviesen un valor que hoy en día han perdido, no es que lo hayan perdido, sino que no se les reconoce. Y claro, el ser el depositario del conocimiento hace que, digamos, lo que decía una persona anciana tuviese un peso en la sociedad. Hoy lo hemos cambiado porque lo que sale en la tele es verdad porque sale en la tele. Entonces, yo creo que con esto hemos perdido bastantes cosas. Sí, y me gustaría empezar por señalar que también de paso, pues bueno, esto de los ciegos transmitiendo noticias y cantares, romances, yo creo que deriva un poco de los maestros aedos de la antigua Grecia, transmisores de conocimiento, y de las epopeyas de la época. Pues bueno, entre las muchas cosas que hemos perdido, yo creo que es la cultura arraigada, que parece que no tenemos, que, o bueno, la tenemos para lo que les interesa a unos pocos, como es el tema del maltrato animal. Hemos perdido quizá también una forma de comunicarnos con generaciones anteriores y anteriores y anteriores, que a lo mejor antes se transmitía de una manera más directa y un vínculo más fuerte podía haber. También muchos instrumentos hemos echado a perder con ello, en materia de música, por ejemplo. La globalización y las nuevas tecnologías nos han hecho perder además pues esa alegría que nos podía transmitir este tipo de cultura. Sin ir más lejos, yo a veces lo veo, eso, ir al afilador y te da esa alegría de decir, mira, algo que un músico callejero que sí, todavía se mantiene. Lo del afilador, ahora casi ni siquiera viene el afilador cantándolo, sino que es una grabación que tienen en el coche y la van poniendo, la van repitiendo, o sea que ya ni eso. Ni eso. Bueno, yo un poco te he cortado, pero bueno, perdona. Pero es que me has hecho como para poner tres micros. No, pero lo que dices también de, yo creo que también lo que se ha perdido ha sido el concepto de comunidad, porque cuando venía el ciego al pueblo, claro, era el único que traía noticias de fuera, entonces se reunía toda la comunidad en torno a él y un poco estaba pues desde los niños hasta los niños, porque venían a ver quién era el ciego que contaba, y la gente mayor que venía a enterarse de lo que había fuera. Pero bueno, que había un momento en el que se reunía toda la comunidad y escuchaban a alguien que venía a contar algo, ¿no? Y eso también se ha perdido. Ahora cada uno, ahora con las nuevas tecnologías, tenemos, entre comillas, voy a decir, todo a nuestro alcance y la inmediatez de poder tener un gran abanico de cosas, pero se ha perdido eso. Cada uno lo escucha en su casa y fuera. Bueno, haciendo una pequeña reseña, en Tudela todavía tenemos a ese pregonero, Tani, el de la empresa de publicidad. Y bueno, pues tenemos que invitarle al programa. Recordemos también, en Tudela de Duero, pues hace siglos venía una persona a cantar por las calles en época de fiestas. También pues le daban limosna, donativos, comía aquí. Y entre, pues a ese hombre se le hizo una canción popular, El Fogato. De eso deriva. Uh-huh. Y hoy, bueno, pues hasta hoy en día se canta El Fogato cada 24 de julio. Ah, pues mira, el próximo 24 de julio tenemos que grabarlo y comentarlo aquí en el programa. Una de las cosas que yo creo que ha derivado todo esto es en una gran soledad. Lo que comentabas de la función social, de reunirse todos en torno al ciego y compartirlo, yo creo que al final ahora tenemos tantos medios para obtener por nosotros mismos la información que lo que nos hace es aislarnos. Y por ejemplo, yo eso lo he notado, una gran soledad en la crianza de los hijos, por ejemplo. Antes los hijos se criaban en comunidad y todas las, claro, era exclusivamente de las mujeres el cuidado de los hijos prácticamente, y bueno, pues entre todas las mujeres familiares, vecinas, participaban en la crianza y la educación de los niños del entorno. Sin embargo, ahora cada familia está dentro de su casa y yo creo que eso genera una soledad que deriva también en frustración, sobre todo porque hay tareas vitales, como es la crianza de los hijos, que son muy duras, muy complicadas, y que afrontarlas en soledad realmente genera, es muy duro, muy difícil. Y yo creo que gran parte de la ansiedad que tiene esta sociedad y de los problemas depresivos deriva de esta soledad, que en aquellos momentos no existía, nadie vivía solo. Todo el que viviese en un pueblo, en una aldea, quitando los ermitaños, nadie vivía solo. Podía estar en mejores o peores condiciones, pero solo nunca. Vamos a escuchar un poquito del Romance de San Antonio, interpretado por Joaquín Díaz. Es un romance que a mí me trae muchos recuerdos, porque me lo cantaba a mí, nos lo cantaba a todas las primas, hermanas y primas de mi abuela Trini. Y bueno, pues es un romance, lo he traído como ejemplo de romance porque, por ejemplo, hay un momento en el que empieza a decir especies de pájaros, muchísimos. Entonces eso también es un conocimiento. Ahora, ¿quién sabe decir, quién conoce y sabe distinguir animales, plantas? Muy poca gente. Entonces, de hecho, me gustaría hacer un aporte. No sé con quién lo estábamos hablando un día. Decían, pues en Francia a los niños les enseñan a identificar las setas. Podrían hacer lo mismo aquí. Aquí nos encontramos con el problema de que los árboles son todos árboles. No distinguen pinos, abetos, hayas, nada. Insectos, todos son bichos. Aves, todos son pájaros. Sí, sí. Vamos a escuchar a Joaquín Díaz. Divino, glorioso Antonio, suplícale a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste de edad de 8 años. padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto donde recogía cosechas del fruto que el tiempo traía. Y una mañana, un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa diciéndole estas palabras: Antonio querido, ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras tanto yo esté en misa, gran cuidado has de tener, mira que los pajarcitos todo lo echan a perder, entran en el huerto, pican el sembrado, por eso te pido que tengas cuidado. Padre se fue a la iglesia a oír misa con devoción, Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó: venid pajarcitos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Por aquella cercanía ningún pájaro quedó, porque todos acudieron donde Antonio los llamó. Lleno de alegría San Antonio estaba y los pajarcitos alegres cantaban. Al ver venir a su padre luego los mandó callar, llegó su padre a la puerta y le empezó a preguntar: dime tu hijo amado, dime tu Antoñito, ¿tuviste cuidado con los pajarcitos? El hijo le contestó: padre, no esté preocupado, que para que no hagan daño todos los tengo encerrados. El padre que vio milagro tan grande al señor obispo trató de avisarle. Acudió el señor obispo con grande acompañamiento, quedaron todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a tapar, por ver si las aves querían marchar. Antonio les dijo a todos: señores, nadie se alarme, los pajarditos no salen mientras yo no se lo mande. Se puso a la puerta y les dijo así: hola pajarditos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, gavilanes y mochuelos, verderones y abutardas. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Cuando acaban de salir, todos juntitos se ponen aguardando a San Antonio para ver lo que dispone. Y Antonio les dice: no entréis en sembrado, iros por los montes y los ricos prados. Al tiempo de alzar el vuelo, cantan con dulce alegría, despidiéndose de Antonio y toda la compañía. El señor obispo, al ver tal milagro, por todas las partes mandó publicarlo. Árbol de grandiosidades, fuente de la caridad, depósito de bondades, padre de inmensa piedad, Antonio divino, por tu intercesión merezcamos todos la eterna mansión. Siempre un placer escuchar a Joaquín Díaz y estas piezas que tienen tanto sabor y sobre todo tanta historia detrás. Quiero poner un fragmento pequeñito de un ejemplo de romance con contenido histórico ahora, en aquel momento era la rabiosa actualidad. Es el de los romances de la reina Isabel, habla del momento en el que la reina Isabel posteriormente la católica, escoge a Fernando el Católico. En corte del rey Enrique, muy grandes fiestas se hacen, que las damas son hermosas y avisados los galanes. mas poco importa que falte, pues tienen a la princesa, que es doña Isabel la Grande. Traenle muchos casamientos, mas tres son los principales: el gran duque de Milán, ese rey Guercho de Nápoles, y el príncipe de Aragón, de muchos otros muy grandes. Meu Romeira, donde irá? Caminho de Compostela, não sei se ali chegará. Os pés levados de sangue. Com Santalices, volvemos a las coplas del ciego y al siglo XVI. Nos vamos a transportar. Vamos a hablar del Lazarillo de Tormes, una obra anónima que, por las referencias históricas que tiene, pues se sitúa entre 1510-1520, y bueno, pues es la picaresca. Describe una realidad social que había en ese momento y que, bueno, ahora comentaremos. Yo creo que sigue estando de plena actualidad. El Lazarillo, como todos sabemos, Lázaro de Tormes, el personaje cuenta que nace en Salamanca y en el mismo río Tormes, y entonces su familia pues es muy pobre y lo van tomando una serie de personas a su servicio, que tampoco es que fuesen precisamente la mayoría de ellos potentados, y entonces él malvive, o más bien malmuere, como él dice, con estas personas. Pasa más hambre que se pasa mucho hambre leyendo el Lazarillo, porque el pobre hombre es que no consigue comer dos días seguidos. Y bueno, yo creo que es una obra que todos conocemos, la hemos leído en el colegio, en el instituto. ¿Cómo no? Todo un clásico de nuestra literatura. Todo el mundo tiene la imagen de ese pobre niño, Lázaro, con un ciego que le enseña más perradas que nadie. A palos cómo, se las enseña. Y cómo va viendo lo peor de la condición humana en cada persona a la que sirve. Sí, él pasa por... está con varios, empieza con el ciego, después está con un clérigo, con un escudero, con un fraile, con un buldero, que es el que vende bulas, con un capellán y con un alguacil. Recordamos brevemente algunas de las de los momentos más conocidos de la vida de Lázaro. Por ejemplo, pues el momento de las uvas, cuando el ciego consigue un racimo de uvas y entonces decide compartirlo con él en un arranque de generosidad de los que tiene pocos, y entonces le dice, pues tú vas a comer una y yo voy a comer otra, y así vamos a comer la mitad. Y entonces llega un momento en el que les puede el hambre y empiezan a comer de dos en dos, y Lázaro empieza a comer de tres en tres. El ciego empieza a comer de tres en tres. Y al terminar, el ciego le dice, me has engañado y te las has comido de tres en tres. Y Lázaro le dice, ¿cómo puedes saberlo si no ves? Y le dice, porque yo las comía de dos en dos y tú callabas. Con este tipo de cosas y con otras más violentas, porque por ejemplo está cuando le abre la boca y le mete la nariz para oler a ver si se había comido un trozo de longaniza, hasta que el pobre Lázaro ya le hace vomitar el trozo pequeño de longaniza que se había comido, cuando le estampa un jarro de vino en la cara, porque había hecho Lázaro un agujerito para ir que fueran cayendo las gotitas, y entonces el ciego le pilla y en escarmiento pues le rompe el cántaro en la cara. Y bueno, pues también, por ejemplo, cuando está con el clérigo, le da casi menos de comer que el ciego, pero el clérigo ese sí que comía bien. Él se cuidaba bien comiendo y tenía un arca donde tenía pan, y el Lázaro lo que hace es conseguir una llave para abrir el arca sin que se entere el clérigo, y entonces va cogiendo trocitos de cada pan como que se lo comen los ratoncitos para que no se note y que no se dé cuenta de que él está robándole el pan. Y cuando el clérigo lo ve y realmente se cree que han sido ratones, pues recorta los trocitos que están mordidos por lo que él cree que son ratones y le dice: toma, Lázaro, come, que el ratón cosa limpia es. Es muy limpia, pero no se lo come él, se lo da a Lázaro. Y luego, por ejemplo, hay una frase muy divertida cuando está con el escudero, y es que el escudero al final es más pobre que Lázaro, porque mientras está con el escudero, Lázaro ya ha aprendido a buscarse la vida, y suele pasar que a veces Lázaro consigue comida y el escudero no ha comido en todo el día. Pero el escudero es un hidalgo que él quiere aparentar, y bueno, pues muchas veces llega sin haber comido nada en todo el día, y le dice a Lázaro: uy, pues mira, es que yo ya he cenado, así que bueno, pues nada, ya mañana ya desayunaremos, siento no haberte traído nada. Y bueno, Lázaro sabe que es mentira y que él pasa casi el mismo hambre que él. Y una de las veces en que esto sucede, pues Lázaro sí que se había buscado la vida y había encontrado quien le diese de comida, y entonces él dice: pues yo voy a comer, y se pone a comer unos trozos de pan, y el escudero le mira con el hambre que tiene de no haber probado nada en todo el día, y le dice, lo voy a leer porque la frase es muy buena, le dice: dígote, Lázaro, que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida había hombre, y que nadie te lo verá hacer, que no le pongas gana aunque no la tenga. Que como diciéndole: mira, he cenado bien y no tengo hambre, pero es que me está entrando ganas solamente de verte las ganas con las que comes. Y piensa Lázaro: la muy buena que tú tienes, dije yo entre mí, te hace parecer la mía hermosa. Aquí Lázaro ya ha aprendido. Pues esta es la vida del pícaro Lázaro, que al final uno se pregunta quién era más pícaro, si Lázaro o el escudero, el clérigo, el ciego. Bueno, es un aprendizaje, ¿no? Al final va aprendiendo a base de palos el pobre Lazarillo de Tormes. Y al final eso, al final se hace un experto de la picaresca, ¿no? Que imagino que es el camino de la vida, que te enseña a sobrevivir con lo poco que tienes. Además, bueno, ahí también se puede comprobar cómo la sociedad era pícara de por sí y estaba corrompida en todos sus estamentos. Una de las preguntas que me hago leyendo el Lazarillo es, bueno, es evidente que aquí uno de los temas es el abuso sobre el débil. En este caso, muchas veces, o en la mayor parte de los casos, no es el abuso del fuerte sobre el débil, sino del débil sobre el más débil aún. Y yo, por ejemplo, me pregunto, ¿y qué opciones tiene el débil ante este abuso? Lázaro opta por ser más inteligente que el que trata de abusar de él, y bueno, pues cuando no lo consigue, al final recibe palos, pero a lo largo del libro se va viendo cómo va aprendiendo y va consiguiendo en algunos momentos ser más listo que quien trata de abusar de él para poder comer algo, aunque sea una vez cada 3 días. ¿Qué opciones puede tener el débil? La inteligencia, porque realmente eso era un error de una estratificación social posmedieval. Pues estaba claro cuáles eran los estamentos y qué lugar ocupaba cada persona en la estratificación. Entonces todos acataban con esa estratificación con tal de tener a alguien por debajo a quien en un momento dado humillar. Pasa en estos tiempos, en una sociedad aparentemente más igual, pues entonces con estamentos privilegiados como tal y considerados así, pues, imaginaros. Yo cuando leía, por ejemplo, El Ciego, las cosas que le pasan con El Ciego, yo no podía evitar pensar en el momento actual, y El Ciego para mí era un pequeño o mediano empresario que hoy en día tampoco es que sean precisamente los que parten el bacalao, que le hace un contrato lamentable y a lo mejor por menos horas de las que hace a su trabajador y quiere que vaya a hacer horas extras gratis, y al final es el abuso del muy débil por el débil, o no precisamente por el fuerte. Yo por fuertes entiendo más arriba. Entonces al final es un poco una condición humana, lo que describe es una condición humana eterna que lo tenemos hoy en día aquí también. Pero bueno, la condición humana que se agudiza en situaciones de precariedad. Si todos estuviéramos sentados en un queso mordiendo de otro, pues posiblemente, bueno, posiblemente, seguramente que se seguirían dando situaciones de desigualdad, porque habría alguno que querría siempre tener el queso más grande. Es un poco así, la condición humana, pues no sé, depende de la educación, yo creo también. Sí, una parte de la educación, sí. Eso yo ya... creo que ese ciego sería un poco un lumpen cualquiera de los que vota al PP, que sabiendo que no les favorece, con tal de a ver cómo pueden aprovecharse por muy a sacar alguna migaja, ahí siguen convencidos en esa causa. En su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que untaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos si no hay algo personal. Protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. En esta última parte de esta sección quería hacer, al hilo de esta canción de Serrat, una reflexión. Y es, ¿qué siente la sociedad actual hacia los corruptos? ¿Repugnancia o admiración? Yo diría que un poco de cada. Seguimos en España... estas ideas realistas decían que de Sancho y Quijote, de Manolos y Benitos, pues hay a quienes no repugna y hay quienes lo admira. Es inevitable que cuanto más ha crecido la corrupción, pues ha habido gente deseosa de entrar en las redes clientelares y ha votado a los corruptos. De hecho, recordemos la Marbella del Gil, cuanto más corrupto era su partido, más votos sacaba. Quien denunciaba la corrupción estaba condenado a no tener representación. En la Comunidad Valenciana ha pasado hasta que, por suerte, en este 2015 ha dejado de pasar. Y así en cantidad de ayuntamientos que luego hemos visto toda clase de escándalos. No olvidemos tampoco que, en palabras de Julio Anguita, el que vota corruptos no es víctima, es cómplice. Y un político corrupto es el resultado de muchos corruptos que les han votado. Sí, bueno, en Italia el caso de Berlusconi es paradigmático de un corrupto que ha estado en la cárcel con cargos y ha seguido siendo presidente del gobierno. Ahí es claramente una admiración del pueblo hacia la persona del corrupto. O sea, que vamos, que no hay, ahí no hay discusión posible. Sí, yo creo que viene un poco también por el tipo de la sociedad de consumo en la que vivimos, en la que estamos acostumbrados a comprar lo más barato. Y en política, ¿qué es lo más barato? Pues el que me lo da todo hecho. Y yo ya no tengo que pensar. Si yo pienso que el que tiene la culpa de que yo tenga unas condiciones laborales lamentables o que no haya trabajo, pues es el inmigrante que viene o mi vecino que trabaja más barato que yo, pues eso es mucho más sencillo que enfrentarte al débil, que enfrentarte al de arriba, que normalmente tienes pocas posibilidades o ninguna de salir adelante. Entonces los políticos que te venden eso, digamos que eso es lo más barato, es lo más sencillo. Requiere menos esfuerzo por parte de quien recibe ese mensaje. Y entonces, como ya es bastante complicada la vida, tendemos a comprar el mensaje que nos requiere menos esfuerzo. Sí, es fácil para quien lo recibe, que no tiene que pensar, y es fácil para el político que no tiene ningún tipo de argumento para explicarte la realidad. Es decir, la culpa es de estos y así no me tengo yo que preocupar de hacer políticas sociales o de hacer políticas que intenten cambiar la realidad de tu pueblo o de tu ciudad, y simplemente con culpar al inmigrante, hacer leyes en contra de la inmigración y punto, o la nueva ley que ha sacado en contra del yihadismo, por ejemplo, que a mí me parece lo más absurdo que se puede hacer. Hay que escarbar muchísimo más abajo que la lucha contra el yihadismo para resolver los problemas que está habiendo ahora de atentados terroristas. Pero lo más fácil es eso, culpar a los yihadistas. No es una lucha contra el islamismo, contra el yihadismo. Lo es contra la religión islámica, lo es contra la inmigración. Aquí ahora no nos vamos a creer cuentos de hadas. Ojalá combatieran el terrorismo de verdad. Yo sé, por experiencia, recuerdo la ley de extranjería del año 2000. Aprovecharon un incidente en el Ejido, un pueblo bastante xenófobo, y hubo un altercado, un robo y tal, que acabó en un asesinato, y ya aprovecharon para sacar la ley de extranjería en ese momento. Esa ley estaba ya maquinada. Otra cosa es que aprovecharan esa circunstancia, concretamente contra los magrebíes. Hemos visto también los comentarios que ha habido en este país contra los refugiados. Refugiados, no estamos hablando de acoger terroristas islámicos. Y al final uno ve, por ejemplo, lo del otro día, esos terribles sucesos el 13 de noviembre, y piensas, estaban intentando incrementar la vigilancia policial para evitar protestas por la COP21. Es decir, el foco de atención de esa vigilancia policial son los manifestantes ecologistas. Y en medio de esos manifestantes ecologistas, que seguramente que si te pillan con una pancarta te llevan a comisaría, pues ponen una bomba. ¿Quién registra al que llevaba la bomba? Ahora aprovechan también para incrementar la vigilancia policial para las protestas de la COP21, lo que ya tenían previsto con justificación. Y yo, bueno, a otros les engañarán, a mí no. Yo en el año 2005, 2006 era jovencillo, tenía una estética antifascista. A mí me paraba la policía cada 2x3 a registrarme. Cuando veían que yo no era peligroso, que no estaba fichado y tal, pues me dejaban en paz. Pero eso pasaba fin de semana sí, fin de semana también. Y luego veías por ahí violencia callejera, veías vandalismo, los neonazis hacían de las suyas cada 2x3, había navajazos por las calles, el cuadro era... Había más sangre en el cuadro que en el matadero, e incluso mucha gente trapicheando con droga, narcotraficantes. A esos no les registraban, a mí sí. Por lo cual, este tipo de ley mordaza o leyes de extranjería están hechos para mindundis. A los terroristas y ese tipo de gente tienen auténtica manga ancha. Y lo puedo llevar hasta un caso ya mucho anterior, que a mí me molestaba. Yo era socio del Real Valladolid, iba al fútbol con mi madre o con mi abuela, según, y nos la mucha seguridad que había en el estadio José Zorrilla se dedicaba a quitarnos el tapón de la botella de agua por si se les tirábamos a los jugadores. Luego ves en los campos de fútbol botellas de vidrio que tiran, bengalas, petardos, piedras, hasta una cabeza de cochinillo. ultras que entran armados, hay navajazos, hay muertes y no pasa nada. Los clubes de fútbol protegen a los ultras. Sobre toda esta política de división, de criminalización de la pobreza, al fin y al cabo, porque es una política de divide y vencerás, enfréntate contra tu vecino en vez de contra quien tiene los medios para cambiar las cosas. Yo quiero recomendar un programa que, bueno, tiene bastante audiencia, pero aún así lo recomiendo, me parece buenísimo. Sale Owen Jones de Salvados, de Jordi Évole, Viva la clase media. Ahí explica muy bien, sí, el otro día lo echaron y yo he estado viendo el principio y me parece interesantísimo todas estas cosas que cuenta Owen Jones, al que entrevistan, sobre la criminalización de la pobreza. Yo así creo que... bueno, creo que la clase media no existe, para ir empezando. Es una ficción de gente que se cree que está en una posición un poco privilegiada sin estarlo y creen ser aceptados por la burguesía que les rechaza. Así que con todo esto, lo que creemos que tiene que pasar es que llueva a cántaros. Ya estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio. Preparada tu marcha, hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vino encima es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Y ahora volvemos al siglo XIX, nos vamos a Galicia. Thank you. sombra que me sombra. Oh, pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máximo que siga, no mesmo sol de mamá. Negra sombra, en la voz de Luz Casal, acompañada por Carlos Núñez. Textos de Rosalía de Castro. Estamos en Galicia, siglo XIX. En esta tercera sección del programa, hoy vamos a hablar de Concepción Arenal. Nació en Ferrol, en La Coruña, en el año 1820 y murió en Vigo en 1893. Su padre fue militar de ideología liberal, contrario al régimen absolutista de Fernando VII, lo que le costó estancias en prisión. Allí contrajo la tuberculosis y a consecuencia de ella murió cuando Concepción tenía 9 años. Me imagino que el carácter de su padre y estos hechos influyeron muchísimo en todo lo que Concepción Arenal hizo posteriormente durante toda su vida. Ella era de una familia adinerada y cuando llegó a la edad, pues se ingresó en un colegio de señoritas en Madrid y en 1842 entró como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, eso sí, vistiendo ropas masculinas y en contra de la voluntad de su madre. Pero ella ingresó, hizo la carrera y también participaba en tertulias políticas y literarias siempre con ropas masculinas que le facilitaban el acceso a estos ambientes. Cuando terminó la carrera de Derecho, se casó con el abogado y escritor Fernando García Carrasco y colaboraron juntos en el periódico liberal La Iberia. Tuvieron 2 hijos y a los 37 años enviudó. Después conoció a un joven músico, Jesús de Monasterio, y bueno, a partir de aquí, bueno, de que terminó la carrera, la preocupación de Concepción Arenal siempre se dirigió hacia los más desfavorecidos, hacia los pobres y hacia los miserables. Ya no los que están en la pobreza, sino los que están en la miseria. Concepción Arenal es fundó el movimiento feminista en España. Fundó el grupo femenino por las conferencias de San Vicente de Paúl para ayuda de los pobres. Escribió, por ejemplo, La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad en 1860. Esta obra la presentó a un concurso en estas conferencias, pero lo tuvo que hacer a nombre de su hijo, que entonces tenía 10 años. Hubo una polémica por presentarlo así, ya que como mujer no lo podía presentar. Sin embargo, a pesar de esa polémica, creo que no tuvieron otro remedio que darle el premio. Le dieron el premio y creo que fue porque en contra de su voluntad, porque no tuvieron otro remedio. Y fue la primera mujer premiada por la Academia. En 1863 fue nombrada la primera mujer visitadora de cárceles y lo fue hasta 1865. En el 72 fundó la Constructora Benéfica y como fundadora del feminismo en España, su feminismo era de un corte católico social. Ella había recibido una fuerte formación religiosa y sin embargo, su catolicismo reformista encontró un muro en el catolicismo oficial que creó la Acción Católica de la Mujer, que era de corte conservador posteriormente, para, digamos, ir contrarrestar el movimiento que había iniciado Concepción Arenal con su catolicismo social y que dio lugar, por ejemplo, influyó posteriormente ya a principios del siglo XX, entre 1918 y 36, a la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que era una asociación sufragista y en favor de los derechos de las mujeres. Es decir, la labor de esta mujer influyó, fue el inicio y una grandísima influencia para muchísimas asociaciones y movimientos sociales que posteriormente han logrado grandes cosas en España. Yo quería destacar su labor como visitadora de cárceles. Hace un tiempo vi una serie que se puso en Televisión Española, que hablaba sobre todo de esta labor suya, ya que ella quiso mejorar las condiciones de vida en las cárceles. Y la frase que ella más utilizaba como bandera era: odia el delito, compadece al delincuente. Creo que esto, el otro día cuando vi el programa de Salvados, en el que entrevistaban a Owen Jones, creo que hay un hilo que une directamente esta frase, odia al delito, compadece al delincuente, en mediados del siglo XIX, con la actual frase que para definir esta situación, que es la criminalización de la pobreza. Creo que ha habido todo un camino desde entonces hasta aquí y queda todavía un camino larguísimo por recorrer. Comentadme algo, que me enrollo y hay que aportar más cosas. Pues es interesante conocer a Concepción Arenal. Es curioso ver cómo una mujer en ese siglo todavía... En el oscurantismo que estaba la mujer en esa época, supeditada a las labores del hogar, supeditada a que no podían acceder a la universidad, no podían escribir a su nombre. Lo del el ser autor, pues eran auténticas pioneras. Y cómo, sin embargo, esa mujer podía dedicar tanto tiempo a estas actividades y estar en tantos movimientos para que luego, por ejemplo, el PSOE parezca que se haya inventado el feminismo. Bueno, quería, al hilo de lo que has dicho, quería decir que Concepción Arenal tiene una obra publicada impresionante sobre temas como el visitador de cárceles, el visitador de los pobres. Lo que dice sobre la educación de la mujer, ella era algo en lo que ponía mayor énfasis, la necesidad de la escolarización, de la educación y sobre todo del acceso a la cultura de las mujeres, porque ella decía que los hombres tenían un oficio y las mujeres no, se les negaba ese derecho, y para ella era fundamental para acabar con la miseria. Tiene otra obra, por ejemplo, titulada El pauperismo, que es la extensión de la pobreza y la miseria a grandes capas de la población, y para ella la solución a todos estos problemas sociales propios de esa época y de esta era el acceso a la cultura de las mujeres, que en aquel momento lo tenían absolutamente denegado. Sí, bueno, ahora tenemos también el problema del acceso a la cultura y a la educación en las universidades. Con la ley Bolonia se está poniendo cada vez más difícil poder acceder a la universidad. Las segundas matrículas tienen unos precios prohibitivos y bueno, y al final es, aunque lo hablábamos, no sé si antes en a micrófono cerrado, que siempre vamos a los temas políticos y acabamos hablando al final de temas políticos, pero bueno, yo creo que es así, es como decía María, todo es política y al final queramos o no, todo vuelve a lo mismo. Como diría Laura Villadiego, la coautora de Carro de Combate, consumir es el primer acto político. Consumir con cabeza, sí. Yo creo que sobre todo en estas fechas los que no consumen con cabeza también hacen política a su manera. Hoy estamos grabando y es el Black Friday, y que es un nuevo día para volvernos todos locos comprando, que ya tenemos el Día del Padre, de la Madre, la Navidad y pues tenemos uno más. Quería comentar que creo que Concepción Arenal es la primera introductora en España de este concepto de la intención del poderoso de criminalizar al pobre para que... entre nosotros, digamos, nos demos de tortas y no tengamos tiempo ni fuerzas ni ganas de enfrentarnos a las injusticias, reclamándole a quien realmente está en su mano solucionarlas o las está cometiendo. Bueno, eso yo creo que quizás alguien ya lo denunció anteriormente, como pudo ser el escritor del Lazarillo de Tormes. Pena que ese hombre sea anónimo,